Vamos, hora 14, Radio Jódar, sintonía de la cadena SER. Vamos a esos datos en clave cercana, actualidad local, comarcal, provincial, todo ello referido a esta jornada jueves 10 de julio de 2015. Siempre nuestro primer apunte, nuestra primera reseña en titulares sobre lo cercano, los asuntos que vamos a tratar en este tiempo, en estas últimas jornadas, monopolizada por ese pavoroso incendio que venimos padeciendo en los últimos 5 días en esta zona de la provincia, ese incendio que tenía origen en Quesada y que, bueno, está trayendo de cabeza a todos los dispositivos de extinción que se ponen en marcha. Parece, en primera instancia, que el tiempo otorga una pequeña tregua. Hemos notado un ligero descenso en las temperaturas, son unos grados menos. Parece que el viento va incluso a girar en la previsión para la tarde en torno a las 5 a favor de obra y va a permitir, pues esperemos con suerte, que se pueda entrar en fase de estabilización o se intente al menos este incendio, para lo cual ya hay nuevos dispositivos desplazados. Llegaba la unidad militar de emergencias, la UME, que con 250 efectivos se suma a los que vienen trabajando desde hace 5 días del plan Infoca, en fin, numerosas personas implicadas, otros servicios, médicos, en fin, un despliegue importantísimo de medios humanos y materiales para tratar de poner fin a este asunto. Esa última hora es que llegaban tanto el delegado del gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, como el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, al punto de mando avanzado, ubicado cerca de la estación de Huesa, donde allí querían subrayar la colaboración institucional, el esfuerzo de todos como quizá única herramienta para poder concluir con éxito estas labores de extinción. Se subrayaban los despliegues y, en fin, se valora que, por desgracia, se ha superado y con creces, decía el consejero, esa primera estimación de 2.000 hectáreas afectadas. Podemos estar bastante por encima de ese efecto. Parece que hay dos flancos, izquierdo y derecho del incendio, donde hay más peligro, donde está más activo, es en la zona de CEAL. Ya saben que hubo evacuaciones preventivas en el día de ayer, se han complementado con 9 personas más de otras cortijadas, Chillar y Cortijo Nuevo, en la zona, 29 desplazados por este incendio que entraba en nivel de emergencia 1 para poder permitir también pues la llegada de los efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, que con ese batallón de intervención desde Morón aportaba ese contingente de hombres que trabajan ya en la labor de extinción, una parte en este flanco de CEAL, zona noreste, y otra en el flanco contrario, el otro flanco, flanco izquierdo, que está en la zona de estación de Huesa, en el que hacen ya labores más de mantenimiento y labores de consolidación de los trabajos realizados. En fin, parece que ese flanco está algo más controlado. Confiemos que así sea a lo largo de la jornada, que se confirmen esas expectativas más favorables que reconocen los alcaldes, que reconocen que pueden incluso mejorar en la tarde y se puede poner fin a esta pesadilla. La cuestión del incendio nos ocupa prioritariamente y también, pues, lógicamente, la cuestión del tiempo que va a suceder, esa previsión para el resto del día, para la tarde, para las primeras horas de mañana, unos datos sobre previsión meteorológica, sobre la situación del tiempo que nos llegan a través de la gentileza de Deportes Tor, su 20 aniversario. La provincia de Jaén, este viernes tenemos tiempo muy caluroso y jornada puramente veraniega. Otro día más, apenas encontramos nubes en los cielos y hoy las temperaturas nos dan un pequeño respiro, bajan algún grado, aunque los valores máximos siguen siendo elevados, de hasta 37 grados en la capital jienense y en Alcalá la Real, a 36 grados llegamos en Úbeda, 38 se marcan en Villacarrillo y unos 39 grados tenemos en Andújar y Linares. En cuanto a los vientos, soplan flojos de componente oeste. Mañana sábado, el fin de semana comenzará con tiempo muy similar al de hoy, jornada casi calcada, con cielos despejados, salvo algunas nubes de evolución que aparecerán en las sierras. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, seguiremos con una jornada muy calurosa y mínimas y máximas oscilarán entre 23 y 38 grados en Jaén y Villacarrillo, entre 22 y 39 grados en Andújar y Linares, entre 21 y 37 grados en Úbeda y entre 21 y 34 en Alcalá la Real. Los vientos, por último, soplarán flojos de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues para nuestra ciudad la previsión es de una máxima hoy de 37 grados centígrados, algo inferior a lo de estas jornadas atrás. y los cielos estables y despejados. Seguimos dentro de esta ola de calor. En este momento se registran 36 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad. Esperemos que verdaderamente se confirmen lo que parecen esas previsiones, que sean favorables a las tareas de extinción de este tremendo incendio forestal. Vamos a atender un consejo o dos comerciales y enseguida vamos en detalle a los asuntos informativos del día. Primer campus Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala Jodar 2015, a desarrollar del 27 al 29 de julio para niños y niñas entre 6 y 17 años. Se impartirá de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde en el pabellón cubierto del complejo polideportivo Palomares de Jodar, dirigido por Dani Rodríguez, entrenador del primer equipo y otros miembros del cuerpo técnico, con presencia de jugadores de primera división. La inscripción incluye camiseta y pantalón de entrenamiento personalizados, merchandising oficial, desayuno los tres días y diploma acreditativo. Inscripciones hasta el 10 de julio en la Secretaría del Ayuntamiento. Colabora Concejalía de Deportes del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jodar. Primer campus Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala Jodar 2015, a desarrollar del 27 al 29 de julio. Una oportunidad única de aprender y disfrutar del mejor fútbol sala. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Tiempo de noticias, tiempo de actualidad, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Se esperan condiciones meteorológicas que consoliden esta pequeña tregua, incluso la favorezcan y se pueda ir consiguiendo avances, progresos en esas labores de extinción de este incendio, que de momento tiene 29 desplazados con un carácter preventivo. Se hacían en algunas pedanías de Huesa, Ceal, Quilla, en fin, en cualquier caso, con carácter preventivo. No hay amenaza sobre los núcleos urbanos, pero el incendio de luego sigue activo y amenazando en una zona con alcanzar el Parque Natural de Cazorla Segura y las vías. Ahí se concentran prácticamente todos los esfuerzos. Llegaba el ejército con esa unidad de emergencias, que ha incorporado efectivos a las labores de extinción, concretamente 250 militares con vehículos, un helicóptero, material para apoyar los trabajos del Plan Infoca, de los dispositivos de Plan Infoca, que se encuentran trabajando en la zona en este suceso desde hace ya casi 5 días, desde que se declarara el incendio en la tarde del domingo. Son muchos los esfuerzos que se realizan y se confía en ese respiro meteorológico para tratar de poner freno a este pavoroso incendio. Han estado en la mañana de hoy dando cuentas ante los medios de los dispositivos y de las previsiones tanto el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, como el delegado del Gobierno de Andalucía, Antonio Sanz. El consejero, que reconocía que nos encontramos en una cifra bastante superior, decía, a las 2.000 hectáreas de las que se viene hablando como zona afectada. Bien, podría ser muy superior. Se hablaba también del despliegue, la novedad desde la noche de ayer, de esos efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencia. Así que vamos a escuchar también las palabras de Antonio Sanz, el delegado del Gobierno de Andalucía, describiendo algunos detalles de este despliegue. Pero en la primera hora de la mañana

llamas en el flanco más activo, en el flanco derecho, zona noreste, que es la zona de Ceal, aproximadamente donde se han producido estos desalojos y donde hay más riesgo de que transite hacia zonas ya muy, muy, muy sensibles como el Parque Natural de Cazorla sobre las Villas. En el otro flanco, zona de extensión de Huesa, flanco más suroeste, los trabajos ya también ahí está desplegada la UME, son más de refuerzo de las labores desarrolladas, hay menos preocupación en esa zona. Decíamos que se desplegaba la unidad militar de emergencia, 250 militares, 77 vehículos, un helicóptero, el despliegue en el que es puramente el personal que se dedica a la extinción. Naturalmente esto hay que sumar, y daba cuenta de ello el delegado del gobierno de Andalucía, pues los efectivos de Guardia Civil, de Protección Civil, médicos, servicios de emergencia, en fin, son muchísimas las personas que están implicadas y dando lo mejor de sí para conseguir ese objetivo. Vamos a escuchar palabras de Antonio Sanz, que daba cuenta del desplazamiento, de, en fin, de los datos que disponían y de la expectativa de ese cambio meteorológico. De los diferentes dispositivos, tanto de la Junta de Andalucía como de la Administración del Estado, que están participando en este incendio, en la extinción de este incendio, la lucha contra este incendio, y evidentemente comparecencia junto al consejero en el objetivo claro de que en este momento la coordinación entre todas las instituciones, la suma de esfuerzos, es la clave para luchar contra este incendio. Un incendio en el que ya destacaba el consejero de Medio Ambiente las características. Es evidente que estamos ante un terreno abrupto, un terreno que nos dificulta las labores de extinción y que mantiene diferentes flancos abiertos. Y la confianza es que en estas próximas horas se pueda avanzar en la lucha contra el incendio. Hay una previsión de cambio de viento en torno a las 5 de la tarde, que evidentemente puede rolar hacia de nuevo el frente izquierdo, que sería una zona más complicada, un cambio de viento más complicado, y por lo tanto es fundamental estas próximas horas el trabajo que se vaya a hacer. Como mencionaba bien el consejero de Medio Ambiente, la colaboración entre las diferentes administraciones, además de los dispositivos que ha anunciado por parte del Infoca, yo quiero destacar la presencia ya desde hace horas de la unidad militar de emergencia, y destacarles en ese sentido que son 248 militares los que están participando en la extinción de este incendio, perteneciente a la segunda bien de la segunda brigada de intervención y emergencia con sede en Morón, frente al tribunal SAC, que desarrolla una labor apoyada por 77 vehículos de la unidad militar de emergencia y un helicóptero de apoyo de la unidad militar de emergencia. Destacar también una labor importantísima que en este trabajo, la lucha contra el incendio y en definitiva por la seguridad también de las personas, desarrolla la Guardia Civil. Guardia Civil, con el teniente coronel al frente de la comandancia de Jaén, con 150 guardias civiles participando y un total de 43 patrullas. Y destacar también la participación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en cuanto a los medios aéreos, en esos 17 medios aéreos, 5 aviones anfibios y un avión de coordinación, además de 2 helicópteros, que suponen el refuerzo y el complemento evidente a este apoyo de todas las administraciones al esfuerzo de la lucha contra el incendio. Destacar en ese sentido, en las labores de seguridad, que por el momento estaríamos hablando de 29 personas que han sido evacuadas desde ayer y el día de hoy, especialmente en las poblaciones de Ceal, Chillal y Cortijo Novo. A nivel de población estamos todavía situados lejos, y así confiamos que siga siendo de otras poblaciones, y por lo tanto, desde el punto de vista de personas y de la seguridad de las personas, estamos hablando de que se han tomado todas las medidas para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos. Es evidente que la evolución de las próximas horas es muy importante, pero la clave es que ya están aquí medios todos los disponibles. De hecho, la propia unidad militar de emergencia que se encontraba ayer en Granada se ha desplazado aquí, y además de una unidad proveniente de la propia base de Morón. Y en concreto, bueno, pues la unidad militar de emergencia está principalmente volcada en este momento en la zona de Ceal, en la zona noreste en el flanco del incendio izquierdo y también haciendo labores de seguridad, de perimetración y liquidación en la zona del flanco derecho, en la estación de Huesas, que es donde está desplazada o desplegada en este momento la UME, dando seguridad ya a actuaciones que se han venido haciendo. Por lo tanto, confiar en que también el viento, la situación climatológica nos ayude, a que los esfuerzos de todos estos días han sido muy importantes. Yo quiero agradecer y hacer un máximo reconocimiento a todos los profesionales del Infoca, a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado y evidentemente a la Unidad Militar de Emergencia, al Servicio de Seguridad, Protección Civil, Cruz Roja, que están aquí, médicos, servicios médicos que se encuentran. Yo creo que el despliegue humano es muy importante, de en torno a 500 personas, y por lo tanto se está haciendo todo lo posible para avanzar en la lucha contra este incendio en Quesada, y prueba evidente que estamos desde primera hora coordinando y trabajando todos juntos, todas las administraciones y todos los dispositivos para luchar contra el incendio. ¿Cuál es el trabajo concreto que se está haciendo para cenar? ¿Cuál es el trabajo?